oscuridad. Y con mis propios ojos al cerrar y evitar las sombras que se forman debajo de mi cama y me toman para no sentir culpa, para no sentir orgullo, para no sentir que lo que yo tengo en verdad es todo tuyo, para no sentir orgullo. Gracias. Tuned into the motherfucking greatest. Bueno, bueno, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos ya aquí en su programa Palitroche. Vamos regresando de un gran, gran letargo que tuvimos. Y bueno, pues vamos a entonarnos nuevamente. Estamos en esta nueva edición de este programa. 2013 ya, marzo. ¿2 de marzo? Ya estamos aquí completamente en vivo nuevamente con ustedes para que nos manden saludos, mentadas, dedicatorias. Y bueno, vamos estrenando cabina, vamos estrenando una nueva locutora que en un momento más va a estar con nosotros acompañándonos. Y ya por aquí vi el movimiento en las redes sociales. Gracias a toda esa gente que siempre ha estado esperando el Palitroche. En este momento no tenemos nada de cortinilla, no tenemos comerciales porque esto es improvisado, tampoco teníamos servidor. Pero esperemos que ya la próxima semana ya estemos completos. Nuevos comerciales, nuevas cosas, nueva música, nuevos eventos, muchas cosas nuevas. Ahorita cuando la locutora ya esté lista, porque está sonriendo muy muy gustosa, ahorita vamos a entrar al aire con ella también. Mientras tanto, les recordamos las rutas de acceso: facebook.com/programa Palitroche, facebook.com/palitroche radio. Ahí nos pueden seguir, agregar como amigos en la página de Facebook. O también tenemos la página que es el blogspot, la página oficial que ya tiene rato sin actualizarse, pero ahí estamos, nos pueden sintonizar en vivo. Es programapalitroche.blogspot.mx. También nos pueden seguir por Twitter, @palitrochecosei. Vamos mandando saludos rápidamente aquí vía Facebook al profesor Eduardo Velázquez Mora, que nos está escuchando. A Grisel Zamora, dice, espérenme, ya, ponlos. Saludos también para Nicolás Padilla, para el buen Hugo Grial, Joel Valenzuela, si nos está escuchando. Por acá también teníamos saludos en la página de Facebook, la página oficial, el típico me gusta de aquí del Face, era para Armando Gallegos Flores. Saludos para él, que nos estaba echando la mano ahorita, nos estaba diciendo que ya se escuchaba perfecto. Bueno, escuchamos de fondo un remix de Lana del Rey con Jay-Z. Y tenemos mucha música, vamos a estar estrenando música ya en este programa. Como les había dicho hace unos días, bueno, más bien la semana pasada, ya que el día de ayer no tuve programa por cuestiones que ya más adelante les voy a estar contando. Pues aquí este programa va a ser un poquito más underground, les voy a estar presentando nueva música. música que me encuentro por ahí en la red, música que escucho aquí en Guadalajara y música que espero que a ustedes también les agrade. Y claro que también pueden hacernos sus peticiones, saludos y todo lo que ustedes quieran. Vámonos con esta canción, es del grupo Akira 999 o Akira 999, The Sound of Spheres es el disco. Y vámonos con esta canción, que es el track número 10 de este disco, se llama Northern Lights. A ver qué les parece. Ahorita regresamos aquí en Perito Noche. Bienvenidos nuevamente en este 2013. Regresamos. Thank you. motherfucking greatest. Turn the music up in the headphones. Tim, you can go and brush your shoulder off, nigga. I got you. Yeah, if you feeling like a pimp, nigga, go and brush your shoulders off. Ladies is pimps too, go and brush your shoulders off. Niggas is crazy, baby, don't forget that boy. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Politroche. Escuchamos esta canción para relax aquí, comenzar a gusto nuevamente este programa. Northern Lights a cargo de Akira 999. Una canción bien relax. Y ya me estaban regañando acá en redes sociales. Dicen que no salude así. Que mejor salude como es su nombre artístico. Ravenals Crazy. Perfecto. Ahí están mejor los saludos para Ravenals. Qué buena onda que nos está escuchando nuevamente. Saludos, saludos, claro que sí. Ya extrañábamos las mentadas que nos mandabas. La verdad que ya las extrañábamos. Y bueno, es momento de presentar a nuestra colaboradora, locutora, compañera de este programa de sábados que vamos a tener. Así que ustedes recíbanla con un fuerte aplauso, por favor. A ver, le voy a ceder el micrófono unos momentos para que ella se presente. A ver. Hola, buenas noches. Estamos aquí con ustedes. Mi nombre es Carla Amorcito del Villar. Quizás ya habían hablado, habían oído hablar de mí. Y pues aquí estamos amenizándose un ratito su noche. Ahí está la voz de la nueva locutora. Ya la habían escuchado aquí en las cortinillas de este programa, que ahorita, como no tenemos cortinillas, nos va a estar ayudando poco a poquito, va a estar dando preámbulo para las secciones y otras cosas más. Así que ustedes pregúntenle también, ¿dónde te pueden encontrar para que te manden saludos, dedicatorias también? ¿Por qué no? Aquí en el programa, ¿no? Directamente en la página, gracias. Ahorita les doy mi Twitter y para que me busquen en Facebook me pueden encontrar como Carla Amorcito del Villar y en Twitter @QFBCarlita. Ahí estamos para responderles todas sus dudas, comentarios y saluditos. Perfecto. O si no, ella es la que se va a estar haciendo cargo de las redes sociales. También le pueden escribir ahí en programapolitroche@hotmail.com o en Twitter, que es @politrochecusei, y en Facebook también se va a estar haciendo cargo de sus saludos, mentadas y dedicatorias. Vámonos con más musiquita. Este señor viene, más bien ya llegó a la ciudad. Se va a estar presentando el próximo domingo. Se decía que era en el Larva, después se movió del lugar. Ya no sé realmente dónde va a presentarse. Él es Andrew Bird. Que aquí les tenemos parte de su nuevo disco, el cual va a estar presentando este domingo aquí en Guadalajara. Y les vamos a presentar esta canción que se llama If I Needed You. Es el track número 6 de su disco Hands of Glory. A ver qué les parece para algunas personas que no conocen a Andrew Bird. Y vean de lo que se van a perder. O escuchen un preámbulo de lo que van a vivir este próximo domingo 3 de marzo. Pues el día de mañana ya. Que también ahorita más adelante vamos a hablar del concierto de los Red Hot Chili Peppers, el día de Jeff de Jamiroquai y muchas cosas más. Estamos aquí en Politroche. I would swim the seas for it. Would you come to me? Would you come to me for an easy smile? To the motherfucking greatest. Smile. Estamos de vuelta aquí en Programa Politoche. Escuchamos algo de Andrew Bird, If I Needed You, este estadounidense que estuvo tocando el día de hoy en el Auditorio Blackberry, allá en la Ciudad de México. Ya el día de mañana se va a estar presentando, como les mencionaba, acá en Guadalajara. Ahorita les investigo bien dónde se va a estar presentando. Vamos a presentar un poco de información también para ustedes. Realmente vamos a reestructurar el programa, vamos a continuar con notas también, como lo hacemos el día viernes. No queremos hacerlo igual para que ustedes no crean que es como un refrito de lo del viernes, sino que aquí vamos a tener un poquito más de libertad. Ustedes pueden decirnos lo que ustedes piensan sin ningún problema. En el FM nos tenemos que aguantar un poquito para no decir groserías. Aquí también vamos a tratar de no decir tantas groserías y las cosas pues como son. La verdad, como son las cosas. Por eso nos hemos dado a la tarea de llevarles notas extrañas que no es común que ustedes las escuchen, pero se las vamos a llevar a todos ustedes. Y esta es un ejemplo de ellas. ¿Se imaginan que, bueno, en primera, cuál es la felicidad de una madre y de un padre por tener un hijo o una hija? Una felicidad inmensa. Pero ahora imagínense el dolor o la falta de sentimientos de una madre que mató a su hijo. Pero ¿cuál fue la razón por qué mató a su hijo? A lo mejor, no sé, violencia intrafamiliar. No, realmente se me hace absurdo, pero lo mató por tener el pene pequeño. ¿Sí? Hay noticias que además de sorprendernos, pues realmente nos provocan un hueco en el estómago, como un ejemplo. Y no comprendemos cómo es posible que en el mundo ocurran cosas como las que están a punto de escuchar. ¿Qué puede llevar a una madre a matar a su propio hijo? Nos preguntamos en este programa. Bueno, es el caso de Rendo Purwati, o más bien el triste protagonista de esta historia, que el pretexto para asesinar a su hijo de 9 años fue que tenía el pene pequeño. Es un niño, que realmente qué es que esperaba. Esto sucedió el pasado martes allá en Indonesia, en la comunidad de Yakarta. Y ahí esta señora de 38 años decidió matar a su hijo ahogándolo en una tina, porque según ella su hijo no tenía futuro alguno debido al tamaño de su pene. Yo me pregunto, ¿se imaginan si todas las madres orientales hubieran hecho esto? Creo que no habría Gangnam Style ni muchas otras cosas. ¿Tú qué opinas con respecto a eso? ¿Crees que es sano? ¿Crees que es bueno que se trate este racismo en el mundo? Pues escríbenos aquí en las redes sociales, facebook.com/politroche, en @politrochecusei, y aquí pues hacernos llegar tu opinión. Vámonos con más música, nos están pidiendo una rolita. Ahora vamos a empezar con las complacencias, claro que sí. Vámonos con algo de lo que tenemos aquí en el repertorio. A ver, vámonos con los Red Hot Chili Peppers. Viene el día de mañana, pero voy a presentar algo del proyecto que tiene The Free y otros integrantes de algunos otros grupos. Ahorita les platico más de ellos. ¿Dónde está? Bueno, ahorita mientras lo encontramos, es un proyecto nuevo. Vámonos con el nuevo disco de los Deftones, Koi No You Can. Esto vino el año pasado aquí en el Maquinaria Fest. Vámonos con esta canción. Es el track número 3 de este disco. Y la canción se titula Letters. Ahorita regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Politroche. Vamos a estar escuchando distintos fondos. Tenemos aquí ya parte del nuevo contenido de este programa 2013 de Politroche. Escuchamos a los Deftones con esta canción titulada Leaders, de su último disco. Y les estaba comentando antes del corte de esta madre que no tuvo madre realmente por cortarle el pene a su niño de 9 años porque estaba pequeño. Después de que esta señora ahogó a su hijo, fue a la escuela por su hija mayor y le pidió que regresara a la casa para cuidar a su hermanito, mientras ella fue a dar la visa a las autoridades. Parece que cometió el asesinato de forma consciente. Ella llenó una tina con agua, ató al niño y luego, después lo vistió y todo esto lo hizo cuidadosamente. De ahí que recomendamos una evaluación psicológica. Así fue narrado por un portavoz de la policía. Y la madre entonces confesó que después de la circuncisión, el pene de su hijo se le empequeñeció, por lo que decidió hacerle un favor y matarlo. Hagan ustedes el favor. Le está haciendo un favor y lo mató. No hemos encontrado otro motivo. Hasta ahora lo único que sabemos es que ella mató a su hijo porque estaba avergonzada del tamaño de sus genitales y tenía miedo de que no tuviera un buen futuro, agregaron las fuentes policiales. Inmediatamente fue arrestada, es normal, y ahora será sometida a un análisis psicológico a fin de determinar si sufre de algún trastorno mental, si lo vio en su esposo, no sabemos con quién lo vio, y de ser encontrada culpable, pues podría ser condenada a 15 años de prisión. Pero bueno, dicen que la ignorancia puede ser muy peligrosa. Y vaya que sí lo es. Bueno, y hablando de ignorancia, les vamos a platicar ahorita también más adelante les vamos a dar unas lecciones de cómo no traducir el inglés para que se luzcan con alguna persona que ustedes quieren pues quedar bien, ¿no? Y para que se luzcan con sus novias o novios en dado caso, ya que en ocasiones somos muy confiados de los limitados conocimientos que nos cargamos en otros idiomas. Ya ven que de repente dicen que este comercial de la escuela de inglés que te dice éxito, que hay varios memes por ahí. Bueno, realmente no importa en qué país nos encontramos o qué idioma hablamos, porque a veces es mejor no redactar o no decir nada, ni que sabemos el idioma, para evitar los errores que podemos cometer, aunque sean muy absurdos. Por ejemplo, las imágenes de un establecimiento, hace poco me tocó ver el típico anuncio de no fumar. No, perdón, dicen no beber. Estaba en inglés, en alemán, portugués. Pero lo curioso es que en español estaba mal escrito. Háganme el favor. Decía beber con P labial y después con V. Pero bueno, ahorita les vamos a contar un poco más acerca de estos errores. Y vámonos con más música. Les estaba contando ahorita, antes de ir con los Deftones, a cargo de los Atoms for Peace, esta banda que está integrada por parte del grupo de los Red Hot Chili Peppers, que pues es de Afui, la pulga, que está en el bajo y en la melódica. También es liderado por Tom York en la voz, guitarra y piano. También está con Neil Goodrich, el productor de Radiohead. Y también hay músicos que pertenecen a R.E.M., Elliot Smith, Beck, y también los Smashing Pumpkins, entre muchos más. Y ellos tienen este disco que es del 2013, este disco titulado Amok. Y nos vamos con la canción homónima de este disco. Escuchen, está bastante buena. Aquí en Politroche no vamos a tener comerciales para que ustedes se la chuten muy muy bien. Así que vámonos con esta rola y volver. No, a ver, creo que tenemos una bronquita aquí con el audio. Sí, se lo vamos a poner más tarde porque la tenemos en otro formato. Ahorita lo vamos a sentar, porque bueno, esto lo íbamos a tener un poquito más adelante en el programa. ¿Se acuerdan que hace tiempo les iba a mandar el sencillo que Soundgarden sacó después de casi 12 años sin sacar nada a la luz? Y nos habíamos atrasado porque habían demandado una radiodifusora en Canadá. Bueno, pues aquí lo tenemos ahora sí. Es el track número 1 de este disco del King Animal. Es Been Away Too Long de Soundgarden. Y más adelante nos vamos con algo de los Atoms for Peace con Amok. aquí en Politroche. Súbanle para que suene toda la voz de Chris Cornell. Está la voz de nuestra señorita locutora que nos está acompañando. Y como no tenemos cortinillas, las vamos a hacer en vivo. Muy bien. Bueno, escuchamos algo de Soundgarden, esta canción que mejor nos esperamos unos mesecitos para que no nos demandara a Chris Cornell. No queremos meternos en líos con el gran Chris Cornell. Al menos así tendríamos autógrafo. Bueno, ahorita le estaba comentando antes de la canción de que mejor nos evitemos, ¿no? Esto de las traducciones innecesarias. Por ejemplo, en nuestras tiendas de prestigio como Liverpool, las tarjetas iTunes, ellas las ponen como Atunes 3x2. Así que imagínense, iTunes. Así lo escriben, iTunes, como se escriben Atunes, iTunes, así lo escriben. O por ejemplo esta, fíjense. Así es el texto en español. Por problemas técnicos ajenos a nuestra empresa, no se encuentra operativo el pago con tarjetas de crédito. Disculpen las molestias. Gracias. Y en inglés se escucha así como lo trajeron en esta tienda. By technical problems other people to our company is not operative the payment with tarjetas of credit. Excuse the gracias annoyance. Entonces, parece que lo están traduciendo con... Vaya, la redundancia con el traductor de Google. O por ejemplo aquí, Grand Opening Boutique, Walk the Line, Shoes y Ropa for Men and Women, Accesorios, Cintos, Perfumes, Ads. Imagínense nada más. Estaba, me estoy acordando de lo que me platicabas de... The Chicken Salad with Pollo. Chicken Salad with Pollo. Ah, es una anécdota que más adelante se las vamos a estar contando. Unas personas que van a Estados Unidos, que quieren una ensalada de pollo, pero piden una chicken salad with pollo. Imagínense nada más. Aquí tenemos las rolas de los Atoms for Peace. Les había dicho que habla de Amok, el nombre homónimo del disco. A ver qué les parece esta combinación de Radiohead con los Red Hot Chili Peppers y otras pizcas de grupos más, como los Smashing Pumpkins y Beck. Regresamos. Ya estamos de regreso. Aquí en su programa Papi Troche, después de escuchar a los Atoms for Peace con esta canción titulada Amok del disco homónimo. Y bueno, vámonos con más notas, ya que, bueno, muchos de ustedes estoy seguro que conocen esta simpática llama que la verdad sigo sin entender muchas ocasiones que se refiere. Más bien, sigo sin entender también muchas veces qué hace. Puesto que esta frase del hola, ¿qué hace? Pues es la sensación en la App Store para todos los que tienen iPad, iPod, toda la familia aledaña a Mac. Pues es el juego de moda en esta plataforma. Y ya que ha sido mencionado y ha ganado tanta popularidad que los creadores de Angry Birds y de Ronaldo Triste ya se encargaron de crear este juego, hola, ¿qué hace? ¿Juega o qué hace? ¿Transmite Politroche o qué hace? ¿Escucha Politroche o qué hace? Este juego tiene una interfaz bastante sencilla, ya que se trata de un juego de carrera continua, en donde con solo pulsar un botoncito se puede brincar o escupir y mostrar lo enfurecida que está esta llama. Para quitarse obstáculos de encima, la protagonista, como ya lo escucharon, es una llama de color blanco, la cual pues es ícono de algunos memes tan famosos. Vamos a poner el video aquí en la página de Twitter para que ustedes chequen el video. En Facebook también lo van a poder ver para que vean el gameplay de este juego del hola que hace. En este menú principal los usuarios pueden elegir entre el modo historia y acceder a sus puntuaciones. También pueden compartir las partidas a través del Game Center y existe una opción a más juegos, aunque por el momento no está disponible. Los usuarios que no tengan nada que hacer más que estar enajenados, pues muy bien, échenle muchas ganas para que sean los que tengan la mayor puntuación y así puedan compartirla vía Twitter. Y ya lo saben, si ustedes tienen algún equipo que sea de la familia de la App Store, descárguenlo. Ahorita les ponemos el video aquí en Facebook para que lo vayan viendo. Nos comentaban que si no vamos a tener boletos. No, realmente ahorita no tenemos boletos para nada. Teníamos un boleto para el Revolution Fest, pero vamos comenzando. Este boleto, pues, vamos a ver si lo rifamos más adelante. Si conseguimos más, claro que sí, pero de verdad que están muy, muy cotizados estos boletos. ¿Qué más nos dicen por acá? Dice que ya no nos escuchamos raros, como el micrófono que teníamos. No, es que ya estamos estrenando también un nuevo micrófono, claro que sí. Es parecido al que teníamos antes, pero es un nuevo micrófono. Ya está aquí en Facebook el gameplay de este video de la llama, del hola que hace, para que ustedes lo puedan checar. Ahorita en facebook.com de un programa Politroche o en Twitter en @palitrochecose. Vamos con más música. Tenemos más música que presentarles. ¿Qué tal está pareciendo esta selección musical? Seguro que no conocían muchos de los grupos que le estamos presentando. Y otros que sí los conocen, como es el caso de los Crystal Castles, que vienen a Guadalajara el próximo mes de abril, si mal no estoy. El día 16, me parece. Se van a estar presentando aquí en Tierras Tapatías. Y nos vamos a ir con esta rola que se llama Child, I Will Hurt You. Es el track número 12 de su disco Third. Y lo escuchan aquí a las 12:09 en Palitroche. Thank you. estamos de vuelta ya aquí en su programa Politroche. Para las personas que ya extrañaban los fondos de Lana del Rey, bueno, aquí está este fondo mezclado por PDP. Título que es Born to Die. Ya le cambiamos a los White Lies que teníamos de Video Games. Así que hay más fonditos. Vamos a seguir platicando, ya que hay muchísimas cosas en este mundo que es difícil creerlas. ¿Ustedes se imaginan cuánto tiempo tarda una carretera en construirse? ¿Cuánto tiempo tarda una carretera en construirse más o menos? ¿Años? Sí, hay que hacer estudios previos, análisis de riesgo, evaluación ambiental. Estamos hablando que tarda que como unos 2 años más o menos. A lo mejor. Depende también la longitud, ¿no?, de la carretera. Bueno, pues se puede pasar horas también en el tránsito, que esa carretera depende de la afluencia de automóviles que tengan. Recorre miles de kilómetros y a veces la música en el viaje ya no es suficiente. Por eso allá en Henan, China, se acaba de construir el primer camino musical. ¿Sí? ¿Escucharon bien? El primer camino musical. Suena banda. ¿Camino musical? Camino musical. Camino musical. Este camino musical que se acciona al crear vibraciones en el asfalto. Bueno, a manera de vibradores, se han colocado cientos de bandas que con el paso de los vehículos hacen tocar algunas melodías bastante armoniosas, tanto dentro como fuera de los coches. Aunque los autos deben de rebasar los 40 km por hora, de otra manera no podrán escuchar sus creaciones musicales. ¿Se imaginan aquí si los pusieran? Yo creo que, aparte de todos los claxons que se hacen en periférico o en Lázaro Cárdenas, estarían todo el día las notas musicales suene. Este tramo musical ahora es solo de 300 metros, donde al ir de sur a norte es un extracto del himno nacional chino, y en dirección contraria, es decir, de norte a sur, se escucha la tonada tradicional de Moliwa de Yasmín, también muy conocida en el país. La verdad, yo desconozco cuál es esta canción, así que les vamos a poner un video para que ustedes también puedan observarlo aquí en la página del programa. El asfaltófono, como algunos lo llaman, ya ha sido puesta a prueba en Japón, Dinamarca y Corea del Sur. Ahora China es el cuarto país con una cosa tan extraña como esta, que se ubica en la carretera del Parque Natural de Chang'e. Por cierto, que ya hubo una clausura en la carretera Melodiosa en Estados Unidos, debido a que los vecinos se quejaron por el ruido que se escuchaba. Ah, eso es estadounidense. Ahorita les vamos a poner el video, que no es precisamente de Mozart, pero la verdad, suena muy bien. Es una buena idea, que a ver si Aris, en este nuevo gabinete que va empezando en marzo, pues le echa una miradita, a ver si con este gobierno del cambio nos pueden hacer la vida, aunque sea un poco más tranquila. Vámonos con más música. Vámonos con algo de Amy Winehouse para ponernos muy muy ad hoc. Vámonos con esta canción que se llama Back to Black. Regresamos aquí en Politroche. With his shame, oh, shame, babe. escuchamos algo de Amy Winehouse, una cancioncita para el relax aquí en el programa Back to Black del disco homónimo. Y vámonos con la nota idiota del día. ¿Sí? También tenemos notas idiotas aquí, claro que sí. El rostro de Jesús. Jesús. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Yo estoy aquí. Muy bien, ahí tenemos también parte de... Para que vean que lo hacemos con muchas ganas este programa. Sí, la nota idiota del día tiene que ver con Jesucristo, ya que su rostro se apareció nada más y nada menos. Adivinen en dónde se apareció. En el excremento de una paloma. ¿Sí? Algo debe querernos decir el cielo. Primero renuncia Benedicto XVI, después cae un rayo sobre la Basílica de San Pedro, y ahora sucedió algo aún más impactante. Se apareció Jesús. Sí, pero no creen que fue algo así como nos lo narra la Biblia, ¿no? No, nada de eso. Mucho menos en un concierto de Marco Antonio Solís. No, nada de eso tampoco. No, este milagro sucedió cuando Jim Lowry abordó su automóvil y descubrió que en el parabrisas alguien lo miraba. Y es que, según él, un excremento de paloma transmutó en el rostro de Jesús. Por supuesto, se sacó de onda, y realmente, ¿cuántas veces se ve un rostro con el mismísimo jefe de jefes en una popó? No lo pensó dos veces, le tomó fotos y compartió la imagen con sus familiares y amigos en Facebook, quienes se mostraron maravillados por lo sucedido, o le daban el avión, vaya uno a saber. Y Lore estaba tan conmovido que hasta llamó a una televisora para que hiciera un reportaje con lo sucedido, y adivinen qué. Pues también lo mandaron a la goma. ¿Qué tal si a ti te pasara algo así? ¿Ustedes lavarían el carro o lo mantendrían como objeto de culto o colección? Por cierto, mientras les platicamos de esto, nos topamos con otra imagen medio rara sobre otra misteriosa aparición de Jesús ocurrida hace unos años. Y ahorita también nos pueden decir, a ver si lo encuentran en la página de Twitter del programa Palitroche. Mientras tanto, vámonos con un video que les vamos a poner, que es el Harlem Shake. Esta canción que ya escuché, ya vi el video, yo no sabía que era el Harlem Shake. Ya me di la tarea de verlo. Y también ya se llevó a cabo el Harlem Shake de José, y ahorita les vamos a pasar el link para que ustedes, si no lo han visto aún, le den una checadita. Vamos con música del álbum Turn on the Bright Lights, son Interpol. Esta rola que trae una compilación bastante buena de unos éxitos ya antiguos que venían en sus pasadas entregas. Nos vamos con esta canción que es PDA. Muy buena rola. Regresamos. Yours is the only version of my desertion that I could ever subscribe to, and that is all that I can do. You are a past dinner, the last winner I'm ripping. Siguiendo con las notas idiotas, como parteaguas la aparición de Jesus que ahorita les comentábamos, esta realmente se me hace una gachada, aparte de la que ya había dicho, porque para embarazarse y obtener una pensión, una señorita se robó el esperma de un condón usado por su novio. Háganme el favor. Y ahora, pónganse bien abusados porque no les vayan a querer aplicar la misma. Anetria y Joe Presil fueron novios de 2005 a 2007 y por cosas del amor y la vida terminaron su relación. Sin embargo, 3 meses después, Anetria se comunicó con su exnovio para decirle nada más y nada menos que estaba embarazada. Joe dudó acerca de ser el papá del niño, pues estaba seguro de siempre haber usado preservativo. Aún así, como es hombre de palabra, aceptó las cosas y dijo que en caso de comprobarse su paternidad, se haría cargo tanto de su hijo como de su exnovia, a los que le cedería su casa y les pagaría todos los gastos. Al final, fueron gemelos. Pasaron los años, Anetria y Joe se casaron para formar un hogar y todo transcurría con normalidad. Sin embargo, en febrero de este año, Joe encontró un recibo de parte de unos laboratorios de fertilidad que misteriosamente estaban a su nombre. Como él nunca acudió como paciente, llamó para ver qué había pasado. Ahí le contaron que su esposa acudió años atrás con una muestra de su esperma con la que realizaron una fertilización in vitro. Tras preguntarse qué había pasado, llegó a una conclusión un día. Su pareja se quedó el condón que acababan de usar y lo guardó. Esto ha sido negado por la madre del niño, evidentemente, para no perder la pensión y todo lo que ya ha ganado con el sudor de su frente. Eso queremos creer. Lo más raro o exótico del asunto es que al enterarse de lo sucedido, Joe ahorcó a su mujer y ella lo acusó de maltrato contra la mujer y de paso lo demandó. Los laboratorios también lo demandaron por ventilar su información privada y todo esto por un condón robado. ¿De verdad creen que sea necesario que esta mujer haya sido tan vivaracha y que haya logrado embarazarse de esta manera? O nada más son ideas locas de Joe y de muchas personas que nos están escuchando en estos momentos. Según sabemos, no es muy posible que los espermas sobrevivan mucho tiempo en el ambiente exterior. Así que... casualidad o coincidencia. Bueno, pues ni hablar. Ahora sí que a él le tocó perder o le tocó ganar. Y en dado caso, pues él, vaya que sí, ganó 2 gemelos, una demanda y también... 2 demandas. Bueno, 2 demandas, mejor dicho, y también, pues, quedarse con su esposa. Vámonos con algo de Fouls, de este disco que se está vendiendo como pan caliente, es el Holy Fire. Esta canción titulada Late Night, track número 6 del disco Holy Fire que les acabo de mencionar. Lo escuchamos aquí a las 12:33 en Politroche. Ya casi nos vamos, qué rápido está pasando el tiempo. Facebook.com de una programa Politroche. Les puse el video del Harlem Shake, la edición de Kusei. Y también está la imagen del Jesus que se apareció en un coche. You, somebody, someone I could count to pull me to my feet again when I was in doubt. Oh, now, mama, do you hear me calling out your name? Oh, now, mama, do you hear me calling out? Calling out your name. Let's go. Tell me what bad boys do. I'm a bad girl if you in the bad one too. My American dream in jeans all blue. Keep it cool like Crush Ice Cubes. It's you, felonious in the foreign coupe. In the blue range across my view. Got a crush like Mike Kind too. Ain't enough said about his moves. A real tough one sometimes too. Extra fine by lifetime, sunshine through. Estamos ya aquí de vuelta en programa Party Troche, escuchando este buen remix de Smims and Bell con Azalea, la canción de Blue Jeans de Lana Del Rey. Vamos con una nota que realmente la estaba leyendo y casi tiro mi bebida que tengo aquí cerca. Me sorprendió bastante. Les voy a contar a ustedes que ¿qué harían ustedes con 18 mil litros de whisky? ¿Qué harías con 18 mil litros de whisky? Muchas fiestas. Muchas fiestas, ¿no? Imagínate. Bueno, pues en Escocia accidentalmente los tiraron a un río. Por ahí dicen que el horno no está para bollos. Y hay quienes en todo el mundo desperdicen cosas como comida, dinero, ropa, agua. Y sí, hasta whisky. A quienes les gusta esta bebida han de pensar, como yo, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? Eso no se hace, pero dejen que les contemos la historia. Esto ocurrió en Escocia, una tierra por excelencia whiskera. No hablo de whiskas. Esta tierra por excelencia tiene bastante whisky de calidad. Fíjense que un grupo de trabajadores vertieron accidentalmente 18 mil litros del preciado brebaje al río Leven. Seguramente creen que es una marca chafita, pero no. Se trata nada más y nada menos que del Chivas Regal, una de las marcas más reconocidas en todo el planeta. Ocurrió desde las instalaciones de la destilería de la marca, ubicada ya en Dumbarton, en el momento de limpiar los tanques donde se almacena el licor, cuyo valor llega a los 600.000 euros. Un testigo afirmó lo siguiente. Sucedió durante el cambio de turno de la noche, cuando los recipientes se limpian para intercambiar diferentes productos. En lugar de vertir el agua y el producto de limpieza, abrieron el grifo del whisky. Lo más fuerte de todo es que nadie se dio cuenta hasta las 11 de la mañana. O sea, todo un turno tirándose whisky. Imagínense nada más, todo un desperdicio. No, bueno. A decir verdad, fueron los habitantes de Dumbarton los que dieron el aviso de alerta ante el fuerte olor a whisky, más intenso que el acostumbrado, y los Chivas Brothers, encargados de fabricar el whisky, ya lanzó un aviso a la compañía de agua local e iniciaron una investigación para dar con los culpables de este gran, pero gran desperdicio. Nota idiota, estupidez, ¿cómo lo podemos llamar? Ustedes decidan. Y a mí se me ocurre algo. No sé por qué de repente me llegó como ese villancico que dice ¿cómo beben los peces en el río? ¿Quién fuera pez en ese río? Bebiendo y regresando a beber. Vámonos con algo del New Order. Este disco que es el disco de la semana. Les vamos a presentar el Lost Sirens. Y recuérdanos, ¿qué disco es este? Disco de la semana. La canción de I Told You So. New Order. No teman, no teman que aún no nos vamos, seguimos aquí un ratito más. Pero también no teman, puesto que ya Morrissey retomó su gira y todo parece indicar que sí se va a poder disfrutar su presentación en Vive Latino 2013, ya que tras varios conciertos cancelados el músico retomó su gira en San Diego, California, ya que combatió una úlcera que lo obligó a cancelar 4 shows allá en la hermana república de los Estados Unidos, pospuso otros 19. Morrissey regresó esta semana triunfalmente a los escenarios con un gran concierto en el Teatro Balboa de San Diego. Y de acuerdo con varios asistentes del show, este cantante se volvió con la naturalidad que lo caracteriza, como si nada le hubiera pasado. Durante las semanas anteriores, esta noticia nos llenaba de alegría a todos los que planeamos asistir el jueves de 14 de marzo al Festival Vive Latino. Espero que sí podamos ir, aunque se ve ya bastante, bastante lejano a como se veía al principio de año. Pero con tantas cancelaciones empezamos a temer que no pudiera venir al DF. Y aquí les dejamos el setlist con los temas que interpretó el miércoles Morrissey en el Teatro Balboa, así como unos adelantos de lo que estuvo presentando. Please, please, please let me get what I want. Y vamos a escuchar la canción. No, no, no vamos a ir con Sweathead, porque esta canción no la cantó. Así que nos vamos a ir con una canción también excelente del señor Morrissey, Irish Blood, English Heart. Thank you. Bueno, escuchamos al señor Morrissey, que sí viene al Vive Latino este próximo 14, 15, 16 y 17, que se va a llevar a cabo el Vive Latino 2013. Él se presenta el jueves 14, así que sí lo van a poder ver en el Foro Sol. Bueno, pues a los que no vamos a los que no van a ver, sino hasta la próxima semana, pero conectados están nosotros, porque este programa llegó a su fin. Muchas gracias por escucharnos. Saludos a toda la gente que nos estuvo siguiendo en redes sociales, donde estuvimos poniendo algunas fotografías, videos, las canciones que estamos poniendo aquí en el programa. Recuerden que al finalizar cada programa, si no es hoy, el día de mañana más tarde, pueden encontrar el setlist, o si no, lo pueden seguir vía Twitter para que no se pierdan ninguna de las canciones que tuvimos en programación. Muchas gracias por escucharnos. ¿Algo que quieras agregar, Carlita? Pues buenas noches, gracias por estar al pendiente de nosotros. Esperamos escucharnos la próxima semana y un placer estar con ustedes el día de hoy. Ya para ver si hablas un poquito más. Nah. ¿No? Ténganme paciencia, me da un poquito de vergüenza. Muy bien, vamos a tener mucha paciencia. Vamos a ir contigo de la manita, así que no se preocupen. Tiempo vamos a tener ya todos los sábados, y si no, pues mínimo les avisamos un día antes para dejarles alguna grabación, algún podcast. No se pierdan el especial del mes de marzo en Radio Cusey, es a cargo de los Yeah Yeah Yeahs, así que va a estar muy muy bueno. También no se pierdan este próximo 16 de marzo en el Teatro Diana el concierto de los mismos. Soy Ángel de Ángeles, nos escuchamos el próximo viernes a las 5 de la tarde en Radio Cusey. Nos despedimos con esta canción de Bjork, It's Oh So Quiet. Buenas noches, pásenla bien. It's oh so quiet. Shh. It's oh so still. Shh. You're all alone. Shh. And so peaceful until you find. About a guy you wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, it's nice and quiet, shh, but soon again shh, starts another big riot. You blow a fuse, save the devil cuts loose, save so what's the use? Wow, wow, a falling in love. Shh. Must have a fit, this guy's crushing. Oh, but there's no mistake, this is it! Till it's over, and then shh, it's night. big riot.